I can't go. I can't go. This place where am I now? Called Nasser Hospital. I'm trying to get out of it now because it's besieged and it's bombed and everything's shit around us. I can't leave. I'm trying tomorrow, not for tomorrow. But I mean, this place is a hospital. It's a damn hospital. And this place is the last functioning hospital. It's not only a normal hospital. It's not a hospital out of 100 hospitals. It's the last functioning hospital in Gaza Strip. That is under genocide. And they are invading it and destroying and bombing it with thousands of injured people and the last medical staff in the south in Gaza. So this couldn't be the real, and this couldn't be the thing to win at the end and to remain. This couldn't be the world you and I want to live in. I mean, they invaded the streets and the homes and the lands, and we did not say anything, and you did not say anything as governments, I don't mean as people, but also the hospitals and schools and the safe places that they told the people to go to. What is this? What is this? Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana, el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. El número de muertos en Gaza supera los 24,000. Los bombardeos y el bloqueo que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza cumplen ayer, este martes, 102 días. Las autoridades sanitarias de Palestina dicen que en las últimas 24 horas los ataques israelíes contra Gaza se han cobrado la vida de 158 civiles, lo que eleva el número de muertos a más de 24,000, entre los cuales hay más de 10,000 niños y niñas. El domingo, el presidente Biden emitió un comunicado para conmemorar los 100 días desde que el grupo Hamas llevó a cabo los ataques el 7 de octubre. En el comunicado, Biden condenó a Hamas por seguir manteniendo cautivos a más de un centenar de rehenes. Sin embargo, no mencionó las decenas de miles de palestinos que han perdido la vida, han resultado heridos o se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a los ataques indiscriminados de Israel. Esta nota de Democracy Now. y metrallas por todos lados en los campos de refugiados en Gaza. Esta nota de La Jornada. La guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás superó ayer 100 días con más civiles muertos en Gaza. Israel lanzó una ofensiva sobre Jan Yunis en el sur de la franja y contra campos de refugiados en el centro del enclave. Los campos de refugiados datan desde 1948, durante la guerra en que Israel declaró su independencia. Nadie puede desplazarse, comentó Rami Abu Matouk, quien vive en el campamento Maxai. Hay aviones, francotiradores y metralla por todas partes. Añadió que varios edificios han sido bombardeados en los últimos 2 días, pero que nadie puede llegar hasta ahí para rescatar a posibles sobrevivientes. La zona alrededor del poblado fronterizo de Rafah está llena de cientos de miles de palestinos que huyeron de otras partes de Gaza y que están en campamentos y albergues administrados por la ONU. El Ministerio de Salud de Gaza informó que los hospitales recibieron 125 muertos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de decesos asciende a más de 23.968. 24.000, la mayoría mujeres y niños, niñas, además de 60.000 heridos. Menos de la mitad de los 36 hospitales de Gaza funcionan, reportó la Oficina Humanitaria de la ONU. Afirmó que los combates y las restricciones israelíes hacen difícil repartir comida, agua y otros suministros. Casi la mitad de los edificios de Gaza están destruidos o dañados. Una cuarta parte de su población enfrenta hambre e inanición catastróficas. Más de 2/3 de los edificios escolares han resultado afectados. Y en palabras del jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, dice: Gaza simplemente se ha vuelto inhabitable. La lluvia, el frío complican la vida de las familias desplazadas. Y las Naciones Unidas estima que 1.9 millones de personas, casi el 85% de la población, han tenido que abandonar sus hogares. El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció que murieron más periodistas en las primeras 10 semanas de la guerra entre Israel y Hamas que los que fueron asesinados en un solo país durante un año. La CPJ ubicó 82 fallecimientos, 75 de ellos palestinos, 75 palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses. Los 4 periodistas israelíes murieron en los ataques de Hamas el 7 de octubre. Nabil Abu Rudeney, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, señaló, y cito: los dolorosos acontecimientos de los últimos 100 días han demostrado sin lugar a dudas que la situación y el pueblo palestino no pueden ser ignorados. En Cisjordania reocupada, el ejército israelí informó del arresto por incitación al terrorismo de 2 hermanas, del número 2 de Hamas, Saleh Arouri, quien fue abatido el pasado 2 de en Líbano. Y también en Israel, el ejército Israel ultimó a 3 palestinos en Cisjordania, 2 de ellos mientras trataban de forzar un puesto de control israelí, informaron fuentes israelíes y palestinas a las agencias de la AFP. Las familias de los cautivos han aumentado la presión sobre el gobierno del ultraderechista primer ministro Benjamín Netanyahu. Decenas de miles participaron en una protesta en Tel Aviv el fin de semana. En el frente diplomático, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, sostuvo una reunión con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, durante la cual ambas partes discutieron la forma de fortalecer la relación bilateral y subrayaron la importancia de aplicar un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Juan se encontró después con su par egipcio, Samuel Yorkri, y ambos demandaron la creación de un Estado palestino independiente y soberano en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital. Y el candidato presidencial de Estados Unidos, Cornel West, califica a Biden de criminal de guerra en una manifestación llevada a cabo en Washington, D.C., para pedir un alto al fuego en Gaza. Esta nota de Democracy Now. Este fin de semana se celebraron en todo el mundo importantes manifestaciones para pedir un alto al fuego en la franja de Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., los organizadores dijeron que unas 400,000 personas participaron en una marcha que se llevó a cabo el sábado. La manifestación se celebró apenas 2 días después de que Sudáfrica presentara ante Corte Internacional de Justicia de La Haya su histórica demanda por genocidio contra Israel. Entre los oradores de la manifestación del sábado se encontraba el candidato presidencial independiente, Cornel West, y esto fue lo que dijo, y cito, y le digo personalmente a Biden y compañía, no solo están permitiendo que esto suceda, no solo están facilitando los medios para que esto suceda, no solo se están coagulando y están cooperando con el cruel crimen del genocidio. Eso los convierte a ustedes mismos en criminales de guerra. Deberían sentirse avergonzados. ¿Quiénes creen que somos? ¿Creen que pueden suprimir el amor que sentimos por nuestros hermanos y hermanas palestinos? No, se equivocaron de personas. Son las palabras de Cornel West en la manifestación en Washington, D.C. para pedir un alto al fuego en Gaza. Esta nota de Democracy Now. En su mundo sin mañana. esta nota se titula Contra el Silencio y se refiere a la actitud y trabajo de Martin Luther King, a quien celebramos el día de ayer aquí en Estados Unidos y en el mundo. Recordamos que en 1967 se pronunció contra la guerra de Vietnam y alguna vez declaró, y cito, una injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar. Esta nota de la jornada. Y empezamos con esta cita de Martin Luther King. Dice, llega un momento en que el silencio es traición, declaró el reverendo Martin Luther King al proclamarse contra la guerra en Vietnam. En otros momentos subrayó que al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Y bueno, este lunes se festejó oficialmente el día de Martin Luther King y por supuesto las cúpulas solo hablaron de su sueño de la igualdad racial y su principio de la no violencia, pero no se hizo referencia a su condena a las guerras imperiales de este país, ni su última campaña contra la profunda injusticia económica de Estados Unidos. Son palabras aún demasiado peligrosas y contemporáneas. Aquí hay una cita, dice, sabía que nunca más podría alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos, sin primero hablar claramente al proveedor más grande de violencia en el mundo hoy día, mi propio gobierno, dijo King. Esto lo declaró en su famoso, pero casi nunca citado por el mundo oficial, el discurso de 1967, cuando se pronunció contra la guerra en Vietnam y ofreció su visión antiimperial, vinculando la lucha de los oprimidos dentro de ese país a sus contrapartes del mundo. En ese discurso señaló que era necesario para las personas en Estados Unidos preguntar qué está ocurriendo con los pueblos que están sufriendo las guerras libradas por Washington, como en ese tiempo el caso de Vietnam, donde se imaginaba cómo, cito, ellos observan mientras envenenamos a su agua, mientras matamos a 1 millón de acres de sus cultivos, llegan a hospitales con bajas por fuego estadounidense por cada herida infligida por el Vietcong. Hasta ahora hemos matado a 1 millón de ellos, más que nada niños, dijo. No es difícil imaginar a Martin Luther King hoy día rompiendo el silencio en torno a la complicidad criminal de Estados Unidos en la guerra de Israel contra los palestinos, ahora transmitida al mundo en vivo todos los días, de la cual todos somos testigos. Otro feroz rompedor de silencio, Noam Chomsky, una de las voces disidentes más sabias de la política oficial de Washington y Tel Aviv, no ha podido participar físicamente en el gran debate sobre la guerra actual contra los palestinos por razones de salud, pero sus críticas y condena durante los últimos años siguen muy presentes y, bueno, circulan constantemente por las redes sociales. Aquí hay una cita, hay dos estados que atacan al Medio Oriente, agreden y violentan, realizan actos terroristas y actos ilegales de manera constante. Ambos son enormes poderes nucleares, Estados Unidos e Israel, los dos principales estados delincuentes del mundo, declaró Chomsky hace unos pocos años. En otro foro también afirmó, y cito, hay dos países que no solo están llamando a que una nación no exista, la están destruyendo. Esos son Estados Unidos e Israel. Esa es su posición en torno a los palestinos. No solo lo está diciendo, lo están haciendo día tras día. Esas son las políticas que están impulsando frente a nuestros ojos, dijo Chomsky hace algunos años. Y una vez más marcharon miles en Washington el sábado contra la complicidad del gobierno con Israel y demandando un alto al fuego y rompiendo una vez más el silencio, entre ellos una hija de Malcolm X y el teólogo radical y candidato presidencial Cornel West, que marcaron el legado del reverendo, como lo han hecho cientos de miles, si no ya millones, aquí y alrededor del mundo durante los últimos 3 meses. Ante lo que está sucediendo en Gaza, los pueblos siguen exigiendo, entre otras cosas, que los gobiernos que dicen apegarse a los derechos internacionales y o que son éticos rompan el silencio al endorsar el caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia impulsada por Sudáfrica. Y bueno, afirmó King hace 60 años y lo repetimos, una injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar, afirmó Martin Luther King hace 60 años. Esta nota de La Jornada. Se manifiestan contra la ultraderecha en Alemania. Miles de personas se manifestaron el domingo en Alemania luego de que se reveló un proyecto de expulsión masiva de personas de origen extranjero elaborado por el partido de extrema derecha, la AfD, que sube en las encuestas. Unos 10.000 manifestantes desfilaron en las calles de Potsdam, en los suburbios de Berlín, donde miembros de la AfD y neonazis se congregaron a fines de noviembre para hablar del plan, lo indicó la policía en un comunicado. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz y su ministra ecologista de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, se encontraban en la manifestación. En Berlín, miles de personas se congregaron también alrededor de la puerta de Brandenburg, bajo la consigna defender la democracia, según la policía, al igual que en otras ciudades del país. Las manifestaciones se dan luego de que una investigación periodística del medio alemán Correct TV revelara que miembros de la AfD discutieron con neonazis sobre un plan de expulsión de Alemania de personas extranjeras o de origen extranjero. El cofundador del movimiento identitario austriaco, Martin Schellner, presentó un proyecto para enviar al norte de África hasta 2 millones de personas solicitantes de asilo, extranjeros y ciudadanos alemanes que no se han, entre comillas, asimilado, dijeron. El partido AfD experimenta una dinámica favorable en las encuestas con intenciones de votación del 21 al 23% a escala nacional. Esta nota de La Jornada. Y crecen las movilizaciones de trabajadores contra el plan de shock de Milei. Esta nota de La Jornada. El presidente argentino Javier Milei viajó a Davos en momentos en que aumentan las demandas judiciales y movilizaciones contra el decreto de necesidad y urgencia y la llamada ley ómnibus, en un intento por derogar más de 1,000 leyes y artículos de la Constitución, lo que arrasaría con el país. La Asociación de Trabajadores del Estado y las dos centrales de trabajadores argentinos realizaron un acto con miles de adherentes frente al Centro Cultural Kirchner contra, cito, el ajuste, el desguace y los 7,000 despidos en distintas áreas del Estado. También en las provincias hubo movilizaciones de cara al paro del próximo día 24 ante el Congreso de las principales centrales sindicales, encabezadas por la Confederación General del Trabajo, uno de cuyos dirigentes, Héctor Daer, expuso a los diputados su posición. También el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el gobierno, cito, analiza como una posibilidad cierta descontar el día a quienes se sumen al paro del 24 y advirtió que no hay nada que negociar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a mencionar el protocolo anticonstitucional que utiliza desde las primeras movilizaciones contra las propuestas gubernamentales y envió una carta a centrales sindicales y movimientos sociales intentando cobrar 56 millones de pesos por concepto de operativos policiales con los que ha reprimido marchas. Mientras Milei acusa de, cito, enemigos a los sindicalistas que se oponen a sus reformas. Aquí hay una cita, dice, acá tienen a los enemigos de la reforma, los que quieren voltear la ley para que nada cambie, para mantener sus privilegios, señaló el mandatario al comentar una declaración del camionero Pablo Moyano. Llamó, cito, a tumbar el DNU y la ley Omnibus. Y por decreto también el gobierno de Milei se prepara para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y represión, además de que insiste en que se autorice la entrada de tropas extranjeras al país sin pasar por el Congreso. Agravando la situación, la Cancillería eligió para la Secretaría de Culto al exdiputado de Neuquén, Francisco Sánchez, quien en el gobierno de Mauricio Macri pidió la pena de muerte para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y antes de viajar, Milei y su entorno provocaron otro escándalo al inventar, cito, una agrupación de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y productores para el crecimiento argentino, que según él comunicó su apoyo a las medidas que intenta imponer el gobierno. Pero nadie conoce esta agrupación, cuando precisamente las pymes serían las más castigadas si prosperan los proyectos del gobierno y están en pie de lucha. Los voceros presidenciales destacaron este apoyo, entre comillas, pero investigaciones periodísticas descubrieron que es, cito, una agrupación fantasma. También a estas horas se ha demostrado que en todos sus discursos Milei utiliza cifras falsas que seguramente pensará mostrar en Davos, lo que será muy difícil porque medios europeos han desmentido informaciones del gobierno de La Libertad Avanza. En este contexto hay fuertes divisiones en el gobierno y también dentro de la derechista propuesta republicana, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel se moviliza en todo el país, visita intendentes y cuarteles militares en sus viajes al interior, evidenciando la distancia con Milei y su entorno y su acercamiento al expresidente Macri. Hay gobernadores en rebeldía en otras provincias. El nuevo líder de Guatemala llega con la promesa de una nueva primavera. Cuando Bernardo Arévalo entró al Teatro Nacional, donde sería oficializado como presidente de Guatemala la pasada medianoche del domingo, le acompañaron de fondo los violines de la primavera de Antonio Vivaldi en un guiño a sus orígenes políticos y al horizonte que plantea para su país. El nuevo presidente guatemalteco, casado de 65 años y con hijos, abandera la lucha contra la corrupción y la inclusión de las comunidades rurales como objetivos de su administración, lo que le ha despertado temor y sospechas en las élites de poder rivales. Quienes lo conocen, y como también consta en sus numerosos escritos académicos, lo alinean como un político de tendencia moderada, aunque en la fragmentada paleta política de Guatemala sus oponentes lo consideran un izquierdista radical. Su bagaje profesional en resolución de conflictos, especialmente con la organización Interpeace en Centroamérica, será una herramienta oportuna ante la actual polarización nacional para el doctor en sociología que vivió su infancia en Uruguay, donde nació, por el exilio de su padre y de su familia. Su padre se exilió en Uruguay después del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, que fue respaldado por la CIA. El hoy presidente volvió a Guatemala como adolescente, pero antes de presidirla acumuló un largo periplo en el extranjero, con estudios en Israel y Holanda y un periodo de servicio como embajador en España. Arévalo, consciente del rol clave que han jugado las comunidades ancestrales en su llegada hasta la investidura presidencial frente a las presiones judiciales en su contra, los mencionó nada más soltar sus primeras palabras como mandatario. El mandatario dijo: "Reconocemos, como ya he mencionado, la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios y llevaremos a cabo nuestro plan mediante un diálogo respetuoso y en condiciones de igualdad con una mayoría que hasta ahora ha sido sistemáticamente ignorada. nos esforzaremos por hacerlos partícipes y beneficiarios de un desarrollo que durante siglos les ha sido negado, dijo en su discurso. Y les dio las gracias por su respaldo con movilizaciones en las calles durante semanas. Su llegada a la presidencia tiene mucho que ver con una sociedad harta y descreída de la vieja política, donde la corrupción y los intereses de grupos de élites han erosionado el ánimo popular, hasta que con la postulación de Arévalo llegó la sorpresa. Arévalo fue diputado antes de presentarse ante el Registro de Ciudadanos para formalizar su candidatura presidencial. Consiguió acaparar un renovado entusiasmo entre esos guatemaltecos desencantados e ilusionar a los jóvenes hacia un proyecto que finalmente cosechó más del 60% de los votos en las urnas. El movimiento Semilla, del que Arévalo es uno de los fundadores y que desde su nombre hace alusión a una nueva germinación política, empezó a tomar cuerpo en 2014 cuando un grupo de académicos, entre ellos el sociólogo Edelberto Torres Rivas, empezaron a abrir espacios de reflexión sobre la coyuntura nacional. Fue fundado en 2017 y un año después nació formalmente con su inscripción en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Y bien, ya asumió el poder después de 9 horas de retraso y pues hubo muchas maniobras judiciales que fueron interpuestas por la fiscal general Consuelo Porras, quien encabezó una secuencia irrefrenable de acciones judiciales, órdenes de detención, pedidos para retirarle la inmunidad, allanamientos y hasta denuncias de fraude electoral durante el casi medio año que pasó entre la victoria en las urnas de Arévalo y la colocación de la banda presidencial. El nuevo presidente tendrá hasta 2028 para cumplir sus promesas de lucha contra la corrupción, pero al menos hasta 2026 tendría que lidiar con la fiscal general Consuelo Porras. En medio de todas esas maniobras judiciales, Arévalo dijo que Porras, junto a su fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, que ordenó suspender a Semilla y secuestrar los votos de la elección, están llevando a cabo un golpe de Estado en curso. Y aunque el presidente ha pedido la renuncia de Porras, dado el principio de separación de poderes, Arévalo tendrá que convivir en el plano institucional con la funcionaria y aguardar ante posibles nuevas maniobras judiciales, al menos hasta que deje la oficina de la Fiscalía General. Porras, cuestionada abiertamente por la comunidad internacional y con sanciones en Estados Unidos por socavar la democracia nacional y obstaculizar la lucha anticorrupción, se ha quedado sin el respaldo del Ejecutivo y del oficialismo, que le brindaba acompañamiento policial en todas sus acciones judiciales y aumentó su presupuesto antes de irse con el fin de fortalecerla. Una nota de el Associated Press. Trump vuelve a los tribunales de Nueva York para enfrentar un segundo juicio por difamación tras haber obtenido una aplastante victoria en las elecciones primarias de Iowa. Esta nota de Democracy Now. El expresidente Trump ganó por una abrumadora mayoría de alrededor 51% las elecciones primarias del estado de Iowa, donde se adjudicó la victoria en 98 de los 99 condados. Por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, superó por una pequeña diferencia de votos a la exgobernadora del estado de California del Sur, Nikki Haley, por lo que quedó segundo en las primeras elecciones primarias del ciclo electoral de 2024. Asimismo, el estado de New Hampshire celebrará sus elecciones primarias dentro de una semana, tras haber quedado en el cuarto lugar en las elecciones de Iowa. Vivek Ramaswamy suspendió su campaña para la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos y decidió apoyar a Trump. Solo el 14% de los republicanos registrados de Iowa participaron en las elecciones primarias, debido en parte a las bajas temperaturas sin precedentes que se registraron en dicho estado. Y esta victoria de Trump se produjo a pesar de sus crecientes problemas legales y su negativa a debatir con sus rivales. En su discurso de victoria, Trump reiteró su promesa de deportar a millones de inmigrantes si regresa a la Casa Blanca. Donald Trump dijo, y cito, vamos a perforar de inmediato, perforar, amigos, perforar, y vamos a sellar la frontera porque en este momento tenemos una invasión. Tenemos una invasión de millones y millones de personas que están entrando a nuestro país. Estas fueron las palabras expresadas por Donald Trump cuando habló desde Iowa. Este martes, el expresidente volverá a los tribunales de Nueva York para dar inicio al segundo juicio por difamación que la escritora Jean Carroll presentó en su contra. En el primer juicio, Trump fue acusado de haber agredido sexualmente a la escritora neoyorquina en 1990 y luego difamarla. En mayo, un jurado condenó al expresidente a pagar $5 millones a Jean Carroll. En este nuevo juicio, un jurado diferente determinará si Trump le deberá pagar más dinero a la demandante por los actos de difamación. Esta nota de Democracy Now. Noticias de inmigración. Con 3 millones de casos en tribunales de inmigración en Estados Unidos, los tiempos de espera para estos inmigrantes son una eternidad. Esta nota de La Jornada. 8 meses después de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, una pareja de 20 y tantos años se sentó en un tribunal de inmigración en Miami con sus 3 pequeños hijos. A través de una intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras. Pero el lento proceso significa que toma años para que los solicitantes de asilo puedan reunirse con las familias que dejaron atrás e integrarse plenamente en la sociedad en Estados Unidos, dijo Karen Musalo, abogada y profesora que dirige el Centro para Género y Estudios de Refugiados en la Universidad de California en San Francisco. El tiempo no ayuda con la acumulación de casos, a pesar de que los registros gubernamentales muestran que los jueces completaron muchos más casos en el último año que nunca más, porque su lista de casos aún crece muy rápido. Su promedio de casos es ahora de 5,000 por juez, dijo Mimi Sankov, presidenta de la Nación, de la Asociación de Jueces de Inmigración. Dice, citó estimaciones de que duplicar el número actual de jueces a unos 1,400 podría resolver el retraso actual para 2032. En la nueva solicitud de presupuesto, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración solicitó fondos al Congreso para contratar a 150 jueces nuevos y personal de apoyo, dijo Catherine Mattingly, la secretaria de prensa. La acumulación de casos en los tribunales han aumentado en más de 1,000,000 durante el último año fiscal y es ahora el triple de lo que era en 2019, según datos del gobierno compilados por la Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Un acuerdo bipartidista permitirá al Congreso aumentar el crédito tributario por hijos, lo que permitirá a las familias elegibles obtener hasta $2,000 por niños. Actualmente, el crédito CTC ofrece $1,600, pero el nuevo monto aumentaría hacia 2025, lo cual beneficiaría a unas 16 millones de niños, incluidos 6 millones de latinos. Las familias estadounidenses se beneficiarán de este acuerdo bipartidista que proporciona una mayor desgravación fiscal, dijo este martes el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Smith. Los congresistas de ambos partidos también acordaron disposiciones sobre el aumento del crédito fiscal para viviendas de bajo ingreso. En un momento en que tantas personas en Oregón y en todo Estados Unidos están siendo golpeadas por el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas, las mejoras que este plan realiza al crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos construirán más de 200,000 nuevas unidades de vivienda asequible, dijo el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden de Oregón. Aunque hay un acuerdo bipartidista, los legisladores deben convencer a suficientes congresistas para aprobar las reformas antes del 29 de enero. Casi 16 millones de niños serán beneficiados. La expansión del CTC proporcionará ayuda a millones de niños en familias de bajos ingresos, destacó el Center on Budget and Policy Priorities. Aproximadamente 16 millones de niños, incluidos más de 6 millones de niños latinos en familias de bajos ingresos, se beneficiarán de la expansión en el primer año, destacó la organización. Eso es más del 80% de los 19 millones de niños que actualmente reciben menos del crédito completo o ninguno porque los ingresos de sus familias son demasiado bajos. Según el Centro de Policy Priorities, la expansión reduciría significativamente la pobreza infantil al elevar hasta 400,000 niños por encima de la línea de pobreza en el primer año. Según este reporte, cuando la ampliación esté plenamente en vigor, unos 500,000 o más niños superarán el umbral de la pobreza debido a este aumento de crédito para la familia que tenga niños. Hay que recordar que todavía no se ha firmado, pero están en tratar de que esta decisión o esta política sea implementada. Una nota en la opinión. Esta es una nota del San Diego Union Tribune. Lo que las familias deben saber sobre la nueva solicitud de ayuda financiera. La nueva solicitud se llama FAFSA, se abre el domingo y la fecha límite para solicitar ayuda federal o estatal es el 2 de abril, pero los expertos instan a los estudiantes a apuntar al 2 de marzo. Los estudiantes pueden empezar a solicitar ayuda financiera para la universidad a partir del 31 de diciembre, después de un retraso de meses y con algunos cambios clave este año que harán que más familias puedan optar a ella. Los expertos instan a todo el mundo a solicitar tanto si creen que cumplen los requisitos como si no. Eso es importante, dicen los expertos, porque miles de millones de dólares de ayuda federal no son reclamados en todo el país. Según la National College Attainment Network, la promoción de 2022 de California dejó sobre la mesa 500 millones de dólares. La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, FAFSA, y la solicitud DREAM Act de California, CADA, para estudiantes indocumentados están abiertas desde el pasado 31 de diciembre. El plazo prioritario de California para presentar la FAFSA o la CADA se ha ampliado hasta el 2 de abril, únicamente para este curso escolar, un mes más tarde de lo habitual debido al retraso en la apertura de las solicitudes de ayuda. Pero algunos expertos instan a los estudiantes a rellenar los formularios lo antes posible, teniendo en cuenta el retraso y el hecho de que algunas ayudas universitarias se conceden por orden de llegada. También se espera que el retraso de este año presione a las universidades que dispondrán de menos tiempo del habitual para redactar los paquetes de ofertas de ayuda financiera para los estudiantes solicitantes. A pesar de la fecha límite de abril, la Universidad de California anima encarecidamente a los estudiantes a presentar la solicitud antes del 2 de marzo. La FAFSA se retrasó de su fecha habitual de apertura del 1 de octubre porque se sometió a una importante revisión que está destinada a ser más fácil para los estudiantes que la completen. Funcionarios federales esperan que cientos de miles de estudiantes más en todo el país califiquen para la ayuda bajo la aplicación renovada, incluyendo 59 mil más en California que se espera que califiquen para la beca Pell debido a las directrices actualizadas de elegibilidad que están vinculados al tamaño de la familia y el nivel federal de pobreza. Al mismo tiempo, según la nueva fórmula de ayuda financiera federal, las familias perderán un descuento que antes se concedía por tener varios hijos en la universidad. Los expertos instan a todos los estudiantes a rellenar una solicitud de ayuda financiera, incluso si creen que no van a tener derecho a ella. Los estudiantes necesitan una solicitud en el archivo para calificar no solo para las becas federales llamadas Pell o las becas estatales llamadas Cal por California, sino también para las becas basadas en el rendimiento en ciertas universidades, el rendimiento académico. Según Tanya Bullett, coordinadora de asesoramiento en la Oficina de Educación del Condado de San Diego, los estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda federal, pero pueden recibir ayuda estatal bajo ciertas circunstancias. Incluso si sus ingresos dicen que no van a recibir las subvenciones, sigue siendo importante hacer la solicitud, indicó Bullett. Según la Comisión de Ayuda Estudiantil de California, se estima que solo el 61% de los estudiantes del último año de secundaria habían completado una FAFSA o CADA para la fecha limitada de ayuda estatal del año escolar pasado, a pesar de que el año pasado entró en vigencia una nueva ley estatal que exige que todos los distritos escolares y las escuelas autónomas confirmen que todos los estudiantes de último año de secundaria hayan completado una FAFSA o CADA. Una de las mayores diferencias con la nueva FAFSA es que significativamente es más corta. Algunos estudiantes pueden tener que responder tan solo 18 preguntas en el nuevo formulario en comparación con los 103 del formulario del año pasado. Algunos estudiantes podrían podrán omitir hasta 26 preguntas en el nuevo formulario. Hay varios otros cambios. Más familias podrán introducir su información financiera en el formulario directamente desde sus declaraciones de impuesto del Internal Revenue Service. Y el término contribución familiar esperada se cambia por índice de ayuda estudiantil. El índice de ayuda estudiantil es un número calculado que se utiliza para determinar la elegibilidad de los estudiantes y se basa en varios factores como el tamaño de la familia. Bueno, vamos a dejar esto aquí, pero recordándole a los estudiantes que hay que llenar estos formularios de FAFSA y CADA y hay que llenarlos temprano. No hay que dejar dinero en la mesa, como dice el comunicado, ¿no? Una nota de el San Diego Union Tribune. Thank you.

matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Los nanoplásticos son peligrosos y en el agua embotellada. Un estudio reciente encontró que el agua embotellada está cargada de pequeños trozos de plástico y productos químicos asociados. Esta nota de Los Angeles Times. ¿Hay alguien realmente? ¿Le sorprende saber que el agua potable embotellada está cargada de pequeños trozos de plástico? Al fin y al cabo, las botellas son de plástico. También lo son las gorras. Es lógico que trozos microscópicos del producto entren en el agua del interior durante el embotellado o el envasado o mientras se almacenan. Esto es un estudio de 2018 que encontró estos hallazgos. La parte impactante de un reciente estudio de laboratorio, el Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, publicado la semana pasada en la revista Proceedings of the National Academy of Science, es la revelación de que el agua embotellada está cargada de trozos de nanoplásticos aún más pequeños y sustancias químicas asociadas. Los nanoplásticos son potencialmente más peligrosos que las partículas de microplástico porque son tan pequeños que pueden ser absorbidas por las células humanas. Es posible que algunas de estas sustancias supermicroscópicas ni siquiera procedan de las botellas, sino de las membranas de nylon utilizadas irónicamente para filtrar los nanoplásticos. Algunas partículas no pudieron ser rastreadas hasta su fuente. Se cree que algunos se han descompuesto a partir de partículas más grandes que antes eran observables por los científicos. En la producción de agua potable, según el estudio, y cito, la contaminación plástica se confirma en cada paso desde el pozo hasta la botella. Se ha observado en otras fuentes de agua del grifo, así como en gotas de lluvia y en el hielo antártico. Estudiar el tamaño y la cantidad de partículas puede ayudar a los científicos a determinar las fuentes de contaminación. También el estudio examinó tres marcas populares de aguas embotelladas adquiridas a un gran minorista, pero no reveló los nombres de las empresas. Lo que sí sabemos es que las empresas que venden agua en botellas de plástico de tamaño estándar, de 16.9 onzas, son genios en el marketing. Muchos de ellos obtienen sus activos líquidos de los mismos arroyos y manantiales que alimentan los grifos municipales y luego los venden de nuevo a los consumidores, lo que implica que es más puro y seguro que el mismo material que fluye hacia el fregadero. Algunos de los mayores vendedores de agua embotellada son compañías de refrescos que han descubierto que pueden ganar dinero simplemente vendiendo el agua sin el azúcar, el sabor y la efervescencia que solían agregar. Algunos obtienen el agua de pozos profundos o de glaciares que se están derritiendo y que existían antes de la humanidad, y luego añaden microplásticos peligrosos al embotellarla. Mientras tanto, bombean partículas de otros contaminantes nocivos al aire y al mar, enviando el agua desde lugares remotos y supuestamente pristinos. Todos ellos, o sus proveedores de plástico, utilizan más agua para fabricar las botellas que las que ponen en su interior. Para la mayoría de los californianos, el agua de la llave es al menos tan pura como la embotellada y ciertamente más barata. Incluso ha ganado pruebas de sabor nacionales. Los reguladores estatales aprobaron recientemente estándares para la limpieza y reutilización de aguas residuales que se espera produzca agua potable que es, en muchos sentidos, más pura que la que se encuentra en las botellas de plástico. Es de suponer que los nanoplásticos existen desde hace algún tiempo, pero solo recientemente los científicos han descubierto cómo identificar estas partículas. Nota de Los Angeles Times. Que te diga que el dolor que sientes